Espero que no se arrepientan de haberme invitado. Es muy estimulante que a uno lo inviten a hablar y que alguien quiera escucharlo, ¿verdad? Así que eso les agradezco. Yo voy a tratar de dos temas y después me pueden preguntar lo que tengan ganas de preguntarme, pero esencialmente hice como dos asuntos que me gustaría tratar con ustedes. El primero es lo inexistente. Tengo una pregunta para hacerles. De todas las cosas que no existen, ¿cuál es la que más les interesa? Voy a ayudarlos con la reformulando la pregunta, ¿no? Porque lo que quiero decir es, ustedes saben, por ejemplo, hay trabajos que pagan mucho dinero. Hay una película donde necesita un actor, un lugar donde hay una exposición de artes plásticas, una galería de arte plástica, un proyecto de una película que les garantiza a ustedes fama, por ejemplo. Pero si nos vamos para otros terrenos fuera de lo artístico, hay enfermedades que se curan, hay naves que atraviesan el espacio y llegan a otros planetas. Hay un montón de cosas que existen, que ya existen. De esas cosas no es de lo que voy a hablar, ni es de lo que quiero que pensemos juntos, sino quiero que pensemos sobre lo que no existe. Por ejemplo, alguno puede estar pensando en una persona que a ustedes les gustaría que los ame, ¿no? Que hasta este momento eso no existe, por ejemplo, ¿no? Si eso fuera así. Entonces, lo que quiero decir es, para entrar en este tema de lo inexistente, es, si todos ustedes, yo les digo, esto es una mesa, seguimos, ¿verdad? Tranquilos. Ahora, si yo a ustedes les digo que esto que estoy diciendo me lo enseñó este tipo que está acá, que es un fantasma, y que es el que siempre me ha enseñado todo y me ha guiado en mi vida y en mi trabajo, por lo tanto también, si le digo que él es el que en este momento me susurra al oído lo que les estoy diciendo, ahí ya empezamos a... podemos discutir, ¿verdad? O sea, podemos empezar a discutir. Va a haber una porción que va a decir que estoy en pedo, ahí va a haber otra versión que dice, no, yo hablo a veces con un fantasma, va a haber otro que va a decir, por ahí hay, ¿no? O sea, ahí empieza como a abrirse el debate. Pero, volviendo a la pregunta, ahora sí, que hicimos como una introducción, quiero que vuelvan a pensar, de todas las cosas que no existen, ¿cuál es la que más les interesa? Y me gustaría que 5 levanten la mano y se animen a decir, a mí es esta. Sí. No sé si no existe o no, pero diría Dios. Muy bien. Las hadas y los duendes. Muy bien. Una ciudad de personas pequeñitas. Muy bien. Los dragones. No sé si esto incluiría lo de Dios, o sea, saber que hay más allá de la muerte. Perfecto. Sí. Un tubo de papas infinito. ¿Un? Un tubo de papas infinito. Un tubo de papas de eso. Sí, perfecto. Muy bien, uno más si alguien se quedó con ganas. Y una ciudad con personas felices. Perfecto. Bueno. Yo lo que quiero, agarré este tema porque lo que me he venido dando cuenta, justamente cuando estaba pensando en realidad en hablar con ustedes, es que uno no dimensiona el tiempo, el espacio de nuestra vida que ocupa lo inexistente. O sea, lo inexistente ocupa mucho espacio, mucho espacio. Para, y aparte, lo que quiero decir es, yo, por ejemplo, he nacido en una casa donde ocupaba mucho espacio lo inexistente. Mi mamá es una cultora de lo inexistente. Mi mamá, si yo voy a la casa, o yo la llevo a hacer gimnasia conmigo, ¿viste? Y entonces, si yo estornudo, ella me dice que me resfrié. O sea, por más que pase un camión que tire polvo, yo estoy resfriado, y entonces cuando la lleve de vuelta me va a dar el remedio, ¿no? Si, por ejemplo, le digo, lo que pasa que... ¿Cómo está tu mujer, Rosy? ¿Está mal? ¿Te vas a separar? ¿Te vas a separar? O sea, es enseguida que pasan estas cosas. Les cuento una cosa que me pasó antes de ayer. Mi mamá, cuando salimos del gimnasio, me dijo, mirá, ¿sabés qué es? Una mancha, le digo. No. Esto es cáncer en el vaso. Le digo, mami, ¿de dónde sacaste que es cáncer en el vaso? Me dijo la doctora. No te puede haber dicho una doctora mirando que esto es cáncer en el vaso. Sí, me dijo que esto es cáncer en el vaso. No es cáncer, mami. No es cáncer. No tenés cáncer. Una mancha no es cáncer en el vaso. Pero yo me puedo... La gente del vaso, cuando te agarra cáncer, te morís en 15 días. Mami, te quiero decir una cosa con todo cariño y con toda sinceridad. La persona que más te quiso matar en la vida soy yo. Y no te he matado, vos sos invencible. No vas a morir de ninguna manera. No me estás tomando para la joda. Te estoy diciendo que tengo, que esto es cáncer en el vaso. Mira, mami, yo te quiero decir una cosa. Si ahora yo choco con el coche ese para matarte, me muero yo y vos te quedás viva. Así que digo, no es ninguna posibilidad. Mi mamá, entonces yo nací en una casa donde lo inexistente ocupaba mucho espacio. Pero yo me he dado cuenta que estas cosas que uno en general no las comparte, ¿no? Porque parece que las sufre en soledad. Hasta que de repente habla con alguien y se da cuenta que en realidad hay en todos lados. Tenemos amigos, parejas, nosotros mismos somos cultores de lo inexistente. Le damos mucha, pero mucha bola a eso. Y yo creo que hay una razón para esto. Porque en realidad lo inexistente es lo más importante. Es por eso, nada más. Es nada más que es por eso. Si ustedes piensan en cómo como especie nos manejamos los humanos, digo, de vez en cuando la humanidad se da cuenta de estas cosas, de que lo inexistente es lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace una guerra. Y se matan todos, tiran bombas y llegan al límite de la miseria humana para darse cuenta que la guerra no va, que no hay que hacer eso. O sea, tocamos fondo constantemente para darnos cuenta de algo que ya teníamos. Claro que esto le digo, lo inexistente es también, lo que quiero decir, es también negativo. No es lo que les pregunté a ustedes, ¿verdad? Yo les pregunté lo que más les interesa. Nadie dijo, bueno, que explote el edificio este ahora, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar en deseos que nos mejoren, que nos potencien humanamente. Yo creo que entre lo inexistente, que me gustaría hablar, ya que hay muchos que están estudiando, ¿no? Siempre está el deseo de ser mejor que otro. O me gustaría ser mejor que aquel. Esto estaría buenísimo, ser el mejor de algo. A mí me parece que eso es una pelea que no tiene sentido. Eso inexistente no vale la pena. Porque siempre hay alguien que va a ser mejor que nosotros y también siempre va a haber alguien que va a ser peor. Entonces, de las cosas inexistentes, esa es la más boba, me parece. Pero para mí, lo inexistente más relevante que tenemos es el futuro. Es el futuro. O sea, todos acá estamos, algunos me están prestando más o menos atención, pero todos están seguros que vuelven a respirar. Y no se van a... que va a haber aire. Todavía va a haber aire. Que todavía va a haber aire. Pero no hay 100% garantía de esto, ¿eh? Ustedes citaron cosas que son, que yo también me siento emparentado. La estuve papa frita, me gustaría, ¿no? No, pero cosas que, pero vieron que socialmente hay algunas que son las estándar: riqueza, belleza, poder, ¿no? Y libertad. Todas estas cosas. Las perseguimos todos constantemente e incluso verificamos que todos los que la consiguen no la tienen. ¿No es así? Porque nosotros vemos que las mujeres más bellas se operan. Vemos que los más ricos quieren más plata. Es decir, esto confirma que estas cosas, que son las que más perseguimos, no existen. A mí particularmente, la que más me seduce es la libertad. Tengo siempre tenido desde niño la sensación como que el cuerpo este que tengo no es mío. Como que yo tendría que haber estado en otro, que en otro entraba mejor. Sí. No, y por ahí coincido con lo de la libertad, lo que más me seduce. Y ahora con respecto a las otras, que estoy de acuerdo, mi pregunta o mi duda, o forma de debate, si en realidad esto que anhelamos, esas riqueza, poder o todo lo que socialmente la mayoría anhela, es realmente lo que quiere cada uno o es más que nada impuesto culturalmente. Esa es una pregunta muy interesante. Yo voy a entrar en ese terreno, o sea, justamente. Si es verdadero, sí, si es, sí, digamos, sí. Genuino o es impuesto. Sí, eso está buenísimo. Eso está buenísimo para que lo sigamos charlando. Yo voy a dar algunas pistas de esto que vos estás comentando. Pero está buenísimo que ya lo hayas puesto. Yo digo que hay un porcentaje de lo que vos decís, que vos estás preguntando, que es solo cultura. Que es solo cultural. Solo. La mayor parte de todo esto. Porque hay un asunto más para cerrar con este tema de lo inexistente, es que hay una cosa de lo inexistente que nace porque somos, porque dejamos de ser animales y nos juntamos socialmente. O sea, el instinto no es lo que predomina entre nosotros, sino hemos empezado a establecer reglas. Por ejemplo, si no me molesta lo que decís y no agarro un palo y te mato, ¿no? O sea, la civilización ha contenido muchas de estas cosas. Y obviamente no necesariamente estamos de acuerdo con todo, porque con todas esas como se ha instituido, la civilización, nuestra forma de relacionarnos con los otros. Yo creo que lo inexistente ha creado cosas muy valiosas en la civilización, ha creado la ciencia, ¿no? Ha creado cosas que nos ha permitido vivir mejor entre todos. Ustedes mismos me han dicho que acá hay una necesidad de buscar lo inexistente, en el sentido de que se interesan por el cine, por el teatro, por la música, que tienen un porcentaje de inexistencia alucinante. Esto es alucinante. Son como géneros muy distintos, ¿no? Muy distintos. Podemos citar a principios, si a vos te interesa el género audiovisual, lo haces y sigue estando. Y sigue estando. En el momento que lo terminaste va a estar. El teatro no. El teatro no va a estar. no va a estar más. La música va a estar. Pero también sabemos que podemos charlar mucho con respecto de esto. Voy a entrar entonces el tema que es el que ustedes acá están en una institución, que es el tema que viene a partir de todo esto, de todos estos cuestionamientos, y que es el estudiar, ¿no? A mí me parece que las escuelas de teatro, los críticos de teatro, las universidades esconden muchas trampas. Yo no he estudiado formalmente teatro en una universidad, en una escuela, no lo he hecho. Me he formado en otras cosas. He estudiado cine y fotografía formalmente. Antes de trabajar del teatro, estudié educación física. O sea, sé decir la pelota de bola y no se patea, y jueguen al quemado. O sea, uno estudia en el profesorado 4 años para aprender esas dos frases. Pero hace 9 años empecé a dar un curso con Rosy, un curso donde yo comparto los 5 principios. A partir de todo mi trabajo he descubierto para mí, o he unido de todo lo que he experimentado de la creación, y comparto 5 principios para crear cualquier cosa: teatro, música, pintura, cine, artes plásticas, lo que sea. Me ha llamado mucho la atención, por la cual yo empecé a hacer este taller, es la cantidad de gente consagrada que viene a hacerlo, gente famosa que viene a hacerlo, gente que tiene que trabaja de esto y gana mucho dinero y viene a hacerlo, al taller conmigo, ¿no? Que ustedes mismos, es muy probable que cuando hayan leído acá, voy a escuchar a este chabón, digan, ¿quién carajo es este chabón? ¿No? O sea, es así, yo no soy una persona mediática. Bueno, hace 9 años que vienen, se encierran conmigo 14 días y empiezo a darme cuenta una cosa, que es que la consagración, de entre las cosas inexistentes que se persiguen, como es la fama, el poder o el dinero, esas no consiguen completar lo que realmente estamos buscando cuando se nos ocurrió estudiar teatro. Se nos ocurrió estudiar música, se nos ocurrió estudiar cine. No todos, ¿eh? No todos, porque hay gente que tiene bien claro que lo que quiere es trabajar en una película para siempre tener zapatillas Nike. Y está bien. Y yo creo que, de hecho, si hay alguno que estaba pensando que este chabón, que no sé quién es, va a decirme cómo yo, haciendo títeres, me voy a ir todos los fines de año a Playa del Carmen, no se lo voy a decir, porque incluso eso es re fácil de conseguir. A mí me interesa, como ya les dije al principio, todo lo que es inexistente. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me llena de dudas, me llena de cuestionamientos, me deja interés para continuar. Me da mucha curiosidad todo lo que es inexistente. Yo lo que me he dado cuenta, que las personas que vienen al taller, me doy cuenta que lo que tienen en el taller es mucho tiempo para preguntarse realmente cosas, de por qué están eligiendo lo que han elegido. En el taller que yo doy hay mucho tiempo para eso. Entonces, algunos lo logran. Pero me ha pasado de que ha venido un actor, tenía su trabajo de actor, y terminó el taller y me dijo, muchas gracias. Yo no soy actor. A mí me chupa huevo el teatro. Y es pintor ahora. Él es pintor. O vino un titiritero que trabajaba en una compañía muy formal de Brasil, una compañía muy conocida de Brasil, y terminó y no me dijo en las mismas palabras, pero no fue lo mismo, pero mecánicamente fue lo mismo, digamos. Él se fue, dejó los títeres y se dedicó a la poesía. Entonces digo, claro, porque en realidad, ¿cuánto tiempo real nos damos para preguntarnos, para permitir indagar en nosotros mismos qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué realmente hemos venido a hacer? Porque lo que sucede, y con esto retomo el tema de la trampa, es que en realidad Las escuelas, las universidades abundan en la trampa de que me meto a empezar, empiezo con una idea y de repente ya estoy estudiando algo que es un quilombo y sigo. Y sigo, y sigo, y sigo, y pasan los años y recibí el título y, y todos recibimos el título juntos. Y entonces das como un aire, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué mierda hago? Y entonces el otro dice, hay una fiesta en mi casa. ¡Uey! Entonces vas para la fiesta y en la fiesta encontrás a uno que tiene un suplente de algo y tú, y vas así, pateando para adelante todo el tiempo, ¿qué es lo que vos querías hacer? ¿Qué es lo que a vos te motivó a entrar, a atravesar esa puerta y decir, acá enseñan música? ¿Sí? ¿Pasa? ¿No? ¿Vieron que hay un gran vacío? Este vacío es demasiado grande para mí. Demasiado grande. Yo creo que es relativo un poco. A ver, dale. Porque uno, el ser humano va experimentando. Y a través de las experiencias se va dando cuenta de que hay algunas cosas que les gustan, algunas otras que no. Entonces, por ahí vos empezás a estudiar algo y lo empezás a conocer y también empezás a encontrarte con otras personas, encontrarte con otros tipos de artes, otras cosas que también te llaman la atención. Entonces, es una cuestión de aprendizaje constantemente. No, creo que como que todo el tiempo vas aprendiendo cosas. Y por ahí algo te gusta y de repente te metes en el teatro y te encanta el teatro, pero justo en una charla conociste a alguien que hace cine. Entonces, ah, cine, bueno, ¿y qué es el cine? Y bueno, y empezás a experimentar y así te vas llenando de información constantemente. Por eso no te quedas con una sola cosa. Está muy bueno lo que vos decís y me parece bárbaro que lo puedas defender. Pero yo no estoy de acuerdo. Bueno. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo que no es más que en la soledad y en tu silencio, con vos mismo, en que vos encontrás y respondés tus preguntas. Si no lo que haces es te dejás llevar. Y en realidad, yo voy a decir esto porque ustedes son muy jóvenes, entonces esto que voy a comentar no, nunca lo habrán vivido, pero sí conocen a un tío, a su padre o a su abuelo, que dijo, yo me rompí el culo toda la vida porque cuando me jubile voy a hacer lo que se me canta. Cuando me jubile voy a hacer lo que se me canta. Mientras tanto pasé de gerente 1 a gerente super, a gerente pro, a gerente tutuchu, a ta ta ta ta, y lo jubilaron y el tipo no hizo nada, nunca hizo nada. Incluso se enfermó. Porque lo que le pasa a la mayoría de que llegan a un lugar que es donde vamos todos juntos, nadie sabe quién va primero, ni a dónde va. Solo vamos. Y esto puede ser una gran trampa. Igual no tenés que estar de acuerdo conmigo, está bien que lo defiendas, ¿viste? Pero yo también te lo tengo que decir. A mí me gusta, aparte, si yo vengo acá, me gusta hacer una polémica, me encanta que vos me discutas, que me discutan todos. No. Pero te lo digo en el buen sentido, si te da ganas de discutir me parece bien, porque yo creo que los espacios tienen que ser para eso. ¿Sí? Porque ahí se mueve, incluso, te digo más, cuando vos me acabás de preguntar, vos sola no me preguntaste. Hay muchos de los que están acá que... ¿Lo interrumpo a este chabón o no lo interrumpo? ¿No? O sea, y cuando vos lo dijiste, muchos dijeron, sí, ahí no se lo tenía que decir. No para más. Pero tiene que pasar esto. Creo que en la vida nos falta mucho de esto, ¿viste? De permitir preguntarle, de poner en duda. Porque de última lo que te estoy diciendo es esto. Estudiar tiene que ser poner en duda. No puede ser recibir informaciones. Y no puede ser responder estímulos. con un grado de estímulos X. Si vos llegás a 7, sos buenísima. No, no, no, no puede ser eso. Tiene que ser la duda, porque esto, el lenguaje que ustedes están eligiendo, es muy diferente a hacer chorizos. Es muy diferente a hacer panes, que ya está hecho y está probado. Nosotros trabajamos con lo inexistente, ¿entienden? No existe lo que hacemos nosotros. Ustedes tienen que inventarlo. Por lo tanto, ¿por qué deberíamos llevar demasiado tiempo estudiando lo que ya sucedió? ¿Por qué? No es, pero está buenísimo, ¿viste? Porque claro, yo voy tirando cosas y cada uno va agarrando. Pero este chabón, ¿qué está diciendo? No, o sea, surgió otra cosa. Dale, a ver. Estás diciendo todo esto de lo inexistente. Y si también es un vacío para vos buscar lo inexistente y no es conformarte con lo existente. Pero ¿por qué tanta búsqueda en lo inexistente si ya también puede ser un vacío tuyo personal y capaz que lo surgís a otros o no? Hacémela de nuevo la pregunta, ¿verdad? O sea, esto que vos decías, que vos estás buscando algo inexistente, ponele. Y llegás, y lo descubriste y ya está. ¿Y ahora? ¿Cómo seguís? Bueno, es que este es el misterio de la vida, ¿viste? Claro. Si en realidad lo que te quiero decir es, todos sabemos que lo que va a pasar realmente es solo una cosa, que vamos a morir. Eso es lo que realmente va a suceder. Le acabo de spoilear la historia, no sé si la vida. Bueno, lo que digo entonces, voy a entrar en un asunto, ¿no?, que a mí me gusta mucho. A mí me quedó una duda de curiosa. Dale, dale, dale. De que había famosos que se encerraban con vos 14 días en un taller y fue como... 7. Bueno, yo le gasté un montón, porque era inexistente. Y quería saber de que si el taller que dabas era de títeres o era de consejero, porque como dijiste, no, ayer fue un tiempo de gente. Yo dije, ayer fue un consejero, está la parte de... No es un taller de títeres. El taller se llama 5 principios para un comienzo, en búsqueda de la propia poética. Está destinado a actores, titiriteros, cineastas, músicos, artistas plásticos, payasos, personas en general. ¿Cómo es la idea? Los que se inscriben tienen que mandarme una carta de por qué quieren retirarse 7 días a tratar de trabajar consigo mismo para desenvolver un trabajo solista. Entonces, en ese taller, que estamos como vos lo multiplicaste por 2, 7 días nada más, en esos 7 días, yo durante todo el día hago ejercicios de estímulo diferentes para encontrarse con la propia poética, desde distintos lugares. Es decir, hay trabajo corporal, hay trabajo musical, hay trabajo plástico, hay trabajo audiovisual, hay trabajo literario. Todos los días, todos lo comparten, durante muchos momentos, todos vemos a todos, y en algunos momentos se quedan solos, y en algunos momentos se quedan solo conmigo, del día. Trabajamos 12 horas por día, 7 días. En eso es que pasa esto, ¿verdad? Y siempre son lenguajes, porque como el taller, yo selecciono a las personas, trato de que no se conozcan, que no sean del mismo país, que no tengan el mismo lenguaje. Es decir, si va un titiritero de Guante, no va a haber otro titiritero de Guante. Si va un cineasta, no va a haber otro cineasta. Si va a haber un músico que toca la guitarra, no va a haber otro. Va a haber un pianista, como músico, por ejemplo. Pero si hay un brasileño, van a haber otros brasileños. Entonces es eso. Entonces yo lo que, para entrar en el asunto que voy a tratar este tema de redondear el tema de estudiar y después voy a cerrar. Yo veo que sabemos todo lo que representa Shakespeare, ¿verdad? Todos sabemos. Incluso aunque no lo hayamos leído. O sea, sabemos que esa palabra, si alguien te la tira, es como Maradona. te gusta el fútbol o no, pero es buenísimo. O sea, vos vas a partir de ahí puedes decir cualquier cosa, pero sabes que es buenísimo. Con Shakespeare es lo mismo. No necesitas ver nada y sabes que es buenísimo. Y dicen que es muy bueno. Ustedes saben, los que quieran, que para el teatro es fundamental. A mí no me interesa Shakespeare. No me interesan las adaptaciones que se hacen. No me interesan las obras. No me interesa nada. ¿Lo he visto? Sí que lo vi. ¿Leí las obras? Sí que las leí. Pero no me interesa. Y no me interesa por algunas razones que voy a comentar acá. Primero, Shakespeare es el exponente máximo del teatro. Y resulta que lo que nos queda de Shakespeare es el texto del teatro. No nos queda el teatro. Estamos entonces, a mi modo de ver, estamos dándole, y esto es una cosa que no sucede acá, sino sucede en todo el mundo, que en el teatro el dramaturgo, o sea, el que lo ha escrito, es quizá el más importante del teatro. Es quien lo ha escrito. De hecho, cuando esta pregunta que vos tenés decís, bueno, me invito, yo no sé qué hacer y bueno, me dejo llevar y aprendo. Yo digo, ¿vos podés aprender con Shakespeare? Por supuesto. Si vos no sabés, por supuesto podés aprender con Shakespeare. Es sin duda eso. No hay ninguna duda. Porque si hay algo que yo no voy a discutir es que Shakespeare era muy bueno. Yo no digo, solo digo que no me interesa, no que no es bueno, ¿entiendes? A mí no me interesa. Entonces, ¿qué asuntos? A mí hay una cosa que sucede en el estudio y que justo es el trabajo de mesa, se llama. A mí me gustan las mesas para apoyar cosas, para tomar mate, para encontrarme adelante de otra persona y mirarla. A mí el trabajo de mesa en el teatro lo detesto. Lo hice una vez y no lo quiero hacer nunca más. Para mí estar hablando de una cosa que está escrita no me da tristeza. Y creo que el teatro es una cosa que sucede. Creo que eso tiene que ser el teatro. Que hay una parte de Shakespeare que no la podemos ver. Lo que pasa es que como lo que nos quedó es tan bueno, que es ese texto, es lógico que nos dé ganas. Pero no lo podemos ver. No se puede ver el teatro de Shakespeare. Se puede leer. Y para mí el teatro leído no es teatro. Tiene una bomba, ¿no? Aparte, yo lo que quiero decir... Viste que vos, ahora te voy a terminar de contestar. Yo sabía que en una parte tenía escrito para meter el dedo en la llaga esa, ¿no? Dice, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo ustedes pueden pasar hablando de algo que no les interesa? Nada. ¿Quién más tiene otra respuesta? ¿Cuánto tiempo pueden pasar hablando de algo que no les interesa? No sé. Ella, ya cambiaste, ¿viste? Ya cambiaste. Todo el tiempo. ¿Quién más tiene otra opinión? Toda la escuela, vos. Todo el tiempo, no hablo yo, hablo de otra persona. Sí. Yo la escucho. Está bien. Pero podés escucharlo. Claro. Yo lo que digo es que nosotros estamos preparados para pasar toda la vida hablando de algo que no nos interesa. Estamos preparados para eso. Y nos vamos preparando. ¿Por qué? Porque somos positivos. Siempre le encontramos algo bueno. ¿Entienden? Siempre le encontramos unas cosas. De este tipo, pero es un hijo de puta, pero ¿viste cómo hacen las milanesas, ¿no? O sea, siempre le encontrás algo, y yo lo que digo es que esto es parte de lo que debemos evitar. Esto hay que evitar. Claro que no estoy hablando, ojo que no estoy hablando de capricho, ¿entienden? No estoy diciendo, no me interesa eso. No, o sea, esto me cansa, me aburre, no tiene que ver con eso. Sí, lo que digo es que nuestra sociedad, la cultura, nuestra cultura, nuestro, ustedes saben, viven en Quilmes, entonces saben que nosotros vivimos en el suburbio de la cultura argentina. Nosotros vivimos a 40 kilómetros de donde sucede todo. Si queremos estar en la cultura, hablemos de eso. Vayamos a ver las obras que están ahí. Digamos, tengamos opiniones de los dramaturgos que son los que están ahora. ¿Estamos a favor o en contra? No, estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor, contra, contra. 2 años. Ahora, pero lo voy a estudiar. Lo estudio, lo estudio, lo estudio. El año que viene lo voy a volver a estudiar. No estoy de acuerdo, pero lo estudio, lo estudio, lo estudio. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Porque es así. Lo que no te interesa, si le dedicas demasiado tiempo, te interesa. El desacuerdo es inexistente. ¿Eh? Qué buena pregunta esa. Déjame tu mail, déjame tu mail. Lo que quiero decir es que es inevitable que lo que quiero decir, no te voy a responder porque realmente la voy a quedar pensando y después la voy a tratar. Pero lo que quiero decir, redondeando este asunto, es que nos puede ocupar demasiado tiempo las cosas que no nos importan, las cosas que nos alejan de aquello inexistente que era realmente importante en nuestra vida. ¿Entienden? Si lo que vos perseguías era la libertad, ¿qué mierda estás haciendo analizando una obra de Spregelburg? No, no, no es así. ¿Entienden? No es así. No es así. Creo que tenemos que... Lo que quiero decir es que hay que ponerse un despertador, ¿entienden? Un despertador adentro. Yo quiero vivir mi vida para esto. Quiero vivir mi vida para esto. Porque esto que sentí una vez, yo sentí una vez esto. Quiero volver a sentirlo. Bueno, entonces ahora viene la pregunta de rigor. Ustedes están estudiando teatro. Quiero saber que levanten la mano y pongan un dedo desde que están estudiando, ¿cuándo? O sea, el que le hace así dice una vez, dos veces, desde que están estudiando, han vivenciado que se han encontrado estudiando realmente con lo inexistente que persiguen, con la plenitud de ser ustedes mismos, con la belleza de la aceptación de quienes son. Levanten. ¿Cuántas veces de que están estudiando lo hicieron así? ¿Eh? Todos los que se animen, no es obligatorio. Déjenlo para que los que tienen vergüenza o están pensando, miren, ¿no? Porque yo también quiero mirarlo para saber. Está buenísimo. Muchas gracias. Lo que yo digo, y que en esto vamos a seguramente vamos a coincidir todos, es que en tu inexistente, que era un mundo feliz, ¿verdad? Si esto fuera un mundo feliz, todos hubiéramos hecho así, ¿verdad? O sea, creo que lo que perseguimos, y nadie estaría en desacuerdo aparte de que eso suceda, de que todos vivamos esto estudiando. Claro, diste el ejemplo en el teatro, pero calculo, o también otras experiencias de otros estudios, también pasan en otras áreas, ¿no? Vos dijiste el ejemplo, pero bueno, pásate. Por ahí se da por obviedad, pero aclararlo también. Yo creo, con esto lo que quiero decir es, yo hago teatro, les comenté, ¿verdad? Yo lo hago porque creo que es mi oportunidad de acercamiento con la libertad, que es eso inexistente que yo percibo. Sí. No, y volviendo... No, al muchacho que justo... Sí, decime. Yo tengo una pregunta. Dale. Si, por ejemplo, hay algo que no te interesa, pero te sirve para conseguir lo que vos querés, ¿qué pasa ahí? Eso es solo por un problema ético tuyo. ¿Viste? Eso lo tenés que resolver vos. Yo creo que cada uno va se le presenta todo el tiempo en la vida eso. Todo el tiempo en la vida se te va a presentar eso. Y hay una negociación que uno hace, ¿viste? Constantemente. Pero eso es tu ética. Cada uno padece su propia ética, creo, incluso. Porque no hay manera de estar siempre contento con tus decisiones, ¿verdad? No hay manera. Yo creo que no hay manera. Pero creo que si ya te pasó eso, yo creo que vas por el buen camino. En el sentido de que te lo volvés a preguntar. puta, yo acá tengo que hacer esto para lo otro, ¿lo hago o no lo hago? El problema para mí es todos aquellos que le ponen lo inexistente de otro y le dicen, seguí en esto, y vos seguís. Ese para mí es el problema, ¿entendés? El que vos perseguís lo inexistente de otro, no lo tuyo. Si vos perseguís lo tuyo y tenés que negociar, porque no hay otra posibilidad, yo creo que lo correcto es que vos negocies para continuar vivo. En ese sentido, lo que a mí, mi héroe es Galileo Galilei. Galileo Galilei dijo, no se mueve. Si lo iban a quemar. Lo iban a quemar si decía que se movía. No se mueve. Aparte, su inexistente, lo inexistente que buscaba Galileo, lo buscó preso. Lo encontró preso. Él terminó escribiendo su gran obra preso. Uno de sus alumnos sacó el texto en pequeños papelitos. Él lo buscó. Lo buscó y obviamente se planteó esta cuestión ética. Yo creo, de hecho, hay demasiadas informaciones al respecto para confirmar que nosotros como humanidad hemos inventado un mito porque lo necesitábamos, el mito de que Galileo dijo, sin embargo, se mueve. No dijo eso. Dijo, no se mueve. Y ahí se salvó. Se salvó y escribió lo que quería hacer. Entonces, pero es ético, ¿viste? Porque yo supongo, y eso le pasó a Galileo, en el momento que él dijo eso, hubo grandes amigos que renunciaron a su amistad y lo consideraron un traidor. Porque todo lo que había defendido, de repente, solo por salvar su vida, lo negó. Andreas, creo que se llama, el alumno que lo había traicionado originalmente, digamos, y que él tenía un rechazo por lo que él hizo, que fue quien lo iba a visitar a la cárcel, y fue él quien sacó, papelito por papelito, su último libro. Alucinante, ¿no? Sin duda, lo que quiero decir es que no tendríamos que perder la sensación que vivir es una aventura. Voy a cerrar el tema de estudiar. Usted, porque si no va a decir este chabón, al títere no dice nada. Cuando yo no estudié títeres tampoco, ¿no? Entonces empecé a ser titiritero y me fascinó cuando veía las cosas. Yo pensé que los titiriteros eran re macanudos, porque había escuchado la canción de Serrat. Cuando yo era chico, Serrat era un tipo que era conocido, que cantaba cuando en la época de los milicos, y entonces lo escuchabas, ¿viste? Porque cantaba una canción de un titiritero que andaba de pueblo en pueblo. ¡Qué falso eso! ¡Qué bueno! ¡Qué buen tipo!, ¿no? Entonces quise... Sí, una historia re buena aparte, ¿no? Sin tiros aparte, o sea, debe andar bien eso. Y entonces quise ser titiritero y enseguida te cuentan la historia de los bunraku. Cuando vos entras al mundo de los títeres, te hablan de los bunraku. ¿Ustedes ya escucharon esa palabra o no? Bueno, entonces ahora los voy a... Es buenísimo porque les voy a contar la historia totalmente al revés. Así que bueno, cuando alguien se las cuente, háganse los boludos y escuchen, ¿no? La historia de la escuela de los bunracos. Los bunracos son unos títeres de mesa, de la técnica de mesa. Quiere decir que sucede en una cosa así. Es un muñeco entero que tiene más o menos esta altura. Entero, que quiero decir que tiene las piernas, las manos y la cabeza. Y es manipulado por tres personas. Una persona maneja solo los pies, tac, tac, tac, tac. Otra persona maneja solo las manos y la tercera persona maneja la cabeza. En la escuela de Bunraku, que es una de las escuelas más tradicionales de teatro y de títeres del mundo, en este caso la de Japón, vos decís, de chiquito te llevó tu viejo a ver Bunraku y dijiste, yo quiero estudiar Bunraku. Entonces tu papá agarró y te llevó a la escuela de Bunraku y vos estuviste 5 años haciendo ejercicios todos los días, 8 horas, y el chabón te dijo a los 5 años, ¿cómo te llamás vos? Nahuel, podés mover un brazo. ¿Sí? Esto no es joda, ¿eh? 10 años, podés mover las piernas. 5 años más para mover la cabeza. O sea, los chabones se fuman 15 años para mover un títere. ¿Qué? Alucinante, ¿no? Lo que quiero decir es, el bunraku da por sentado que las historias ya están hechas. ¿Entienden? que lo que hay que representar está terminado. Lo que se necesita es un egipcio, ¿no? El egipcio es un chabón que agarra un ladrillo y va, y dice, vamos a hacer una pirámide, vos ni preguntes, dale. Entonces, ahí el chabón va y hace la pirámide. Y el chabón del Bunraku hace lo mismo. Imagínate que vos te fumás 5 años para mover una mano, un palito, y haces así. Y por ahí se realiza, ¿no? Incluso. Lo que digo es que, ojo, porque uno no puede ser creador en todos los aspectos de la vida. No. Uno tiene que saber ser egipcio también. No, yo, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero yo no puedo crear nada del fútbol. A mí me tiene que poner abajo, medio lo pecheo al que viene, y le hago un foul sin lastimarlo, la tiro para el costo. Yo soy un egipcio en el fútbol, pero disfruto ver los demás. Una vez me paré la pelota, me levanté la cabeza y me aplauden porque di un pase. O sea, yo en eso soy eso y lo disfruto. Lo disfruto. Es decir que, por lo tanto, si a mí me pasa en eso, evidentemente, esto puede pasarle a otra persona en una cosa artística. Lo que pasa es que ustedes tienen que tenerlo decidido si les gusta eso. ¿Entienden? Y ahí viene ese asunto, ¿no? Bueno, a mí me gusta ser el chabón que dobla la cosa en el Circo du Soleil. ¿Y trabajas en el Circo du Soleil? Pero eso es el mejor. Si te gusta, está bien. Si eso es tu contacto con lo inexistente, perfecto. Si aparte somos todos distintos, ¿por qué nos va a gustar hacer lo mismo? ¿Por qué nos va a gustar ser el presentador del Circo del Soleil a todos? No es necesario. Pero si te gusta ser el presentador y estás doblando la alfombra, no vas bien. No vas bien. Eso es lo que yo quiero meter acá, cuestionar acá. Cuando yo era pibe, había una película que ustedes después, ahora le pueden preguntar a sus padres, que existió. Acá el profesor debe haberla visto también. Karate Kid. ¿Verdad? Acá hay algunos que la vieron, ¿no? ¿La vieron, no? Ah, ¿todos la vieron? ¡Posta! Bueno. Entonces sabemos, Karate Kid, Daniel, el que termina siendo Daniel San, Daniel defiende a la chica, ¿verdad? Sí. Defiende a la chica, lo cagan a palo, y dice, no, me pueden cagar a palo así, me voy a estudiar. Entonces va y se prepara, pero en la academia no es tan buena la academia, el que sabe es el portero del edificio. Esto habla de que si un portero sabe es ciencia ficción la película, pero la cosa es que entonces el portero le hace arreglar todo el edificio, lija, limpia, ¿no? Pulir, ahí está, perfecto, bueno, entonces está pule, ta, y el tipo... se la banca al final, se queda en una pata, inventa la grulla, lo caga a palo al otro. ¿Qué nos quiere decir esta película? Porque acá lo importante es, ustedes tienen que entender que esta película es de los años 80, ¿no? En los años 80, lo que uno quería conseguir realmente, se lograba callándose, dándole bola al que manda, y repitiéndolo. Así se te ocurría en el final la grulla, le ganabas al más malo y terminabas siendo el más bueno. Obviamente, tiene que romper la pierna. Sí. Todo tiene un costo. Pero digamos, esto es lo que hace 40 años ya casi, nos fumamos algunos. ¿Cómo? Le regalan un auto. Ah, esa parte, mira, me la había olvidado. Yo lo que digo es que todos acá saben, igual los quiero prever, Nahuel, a vos y a todos, que si ahora van caminando, cuando salen de acá, después que yo le hablé, el portero los llama para enseñarle algo. No. Yo creo que si un portero te llama para enseñarte algo, lo único que vas a hacer es portero. O sea, creo que el mundo se ha... Lo que quiero decir es... Y con esto termino de ¿cómo es tu nombre? ¿Mío? Sí. Jessica. Con esto termino de decirte a vos, Jessica. Si vos, si lo que te sucede es que vos siempre atendés a las propuestas de los demás, En lo que te vas a convertir es en alguien que siempre atiende las propuestas de los demás. ¿Qué cosa? Yo quise decir que la persona se basa a través de las experiencias, que uno va adaptando una cosa que le va gustando, pero a través vas conociendo otras y te vas, la vida es así, ¿no? Es un sinfín de cosas que todo el tiempo te van atrayendo cosas. Por ejemplo, hace un día estás haciendo teatro y un día de repente plantaste una semilla y creció un árbol y dijiste, wow, me encanta la botánica y todo lo que es la ciudad. Entonces, a eso yo. Pero me fui por... No, pero está muy bien, pero lo que te estoy diciendo es que si vos sos una persona que todo le sorprende y ve el lado positivo, vas a hacer eso. Eso es lo que vas a hacer. ¿Me entiendes? No es necesario que estudies teatro, puedes solo ver cómo la vida te da otras cosas. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando uno decide, lo que estoy tratando de compartir, cuando uno decide una cosa en soledad profundamente, la manera primero es complicadísima de lograrlo, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacer es no olvidarse de que era eso. Que lo que yo quería era esto. Esto era. No voy a hablar más de Shakespeare, voy a cerrar con Shakespeare. Yo creo que estudiando también, como estudiar te da herramientas, y esas herramientas después vos las investigás, las rompés, las armás y haces. Yo creo que para eso uno también estudia, para intercambiar conocimientos. Totalmente, pero lo que yo quiero recalcar acá es que vos debés estudiar lo que tiene que ver más con vos mismo, ¿sí? Que eso es lo importante. Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Cómo sabes que te gusta algo o que no te gusta si no lo probaste? Muy buena pregunta. Muy buena. Yo puedo saber que el actor principal es un genio, lo aplauden todos, le tiran flores, pero yo no sé lo que el chabón tuvo que hacer para estar ahí. Yo solo veo eso y yo quiero eso. Pero cuando me entero todo lo que tengo que hacer, digo no. Mirá. Es muy, muy interesante lo que vos te estás cuestionando, porque esto es lo que te vas a cuestionar siempre, ¿entendés? Siempre. Y lo único que yo digo con respecto a tu cuestionamiento es que vos debés tenerlo siempre. Yo soy una persona que tiende a no creer mucho en todas las cosas, ¿viste? Como, ¿cómo será esto? ¿Así será nada más? Por ejemplo, ¿será realmente que... A mí cuando me contaron esta historia, una amiga me contó esta historia fantástica. Esta mina no tenía plata, no tenía un centavo, se subió un tren con el hijo en brazos, se le ocurrió una historia. La escribió Harry Potter y se llenó de seguidores. ¿Saben qué? Para mí esta es la historia de una novela, de Rosa de Lejos, de esas cosas. Esas cosas de que uno cuando está en la miseria... Yo no me lo creo. No, yo no me lo creo. Porque ¿sabes por qué te digo? Porque vos mismo te das cuenta de que para que a vos te vaya bien te tenés que romper el culo. O sea, para hacerlo... Y aparte, tiene que pasar lo que él dice. Lo que él dice. Para que vos te vaya recontra bien. Pero aparte, no recontra bien con vos y con tus... Sino socialmente recontra bien. Un montón de veces dijiste... Bueno, ahí lo vamos. Bueno, sí, está bien. Sí, ya me dijiste, listo. Tenés que hacer eso. Muchas veces, a nosotros nos encantan las películas de Fellini, me encanta Fellini. Pero hay un montón de películas que tuvo que hacer que son propaganda. ¿Y por qué la hacía? ¿Te gustaba? No tenía guita para hacer la película. Es decir, no es fácil esta historia. No es fácil. Lo que quiero decir es que no es fácil. Pero lo importante es tenerla presente. Voy a cerrar con este asunto y ahí vengo con el final. Yo digo que en este tiempo, para cerrar esto de estudiar, en el 2018, como lo dije antes, la repetición conduce a la repetición. Y hay que parar de repetir. Hay que parar de repetir. Llegó la hora de parar de estudiar, desmontar, analizar, memorizar y montar a Shakespeare. Llegó la hora de Chaplin. Y ahora voy a entrar en este, que es el tema que más me gusta de todos. Chaplin No sé por qué no le dan bola para estudiarlo. O sé por qué le dan bola. Porque es muy difícil estudiar a Chaplin. ¿Entienden? Es muy difícil estudiar a Chaplin. Todo lo que hizo Chaplin es muy... Demora mucho. Aparte, el tipo dijo cosas que todos repetimos y sabemos de memoria, pero nadie tiene los huevos para hacerlo. Y lo que quiero decir con esto es que la limitación es la fuente de la genialidad. No tener otra posibilidad es lo mejor que te puede pasar. Y en realidad, todas las veces en nuestra vida que nos enfrentamos a esta situación en no tener ninguna posibilidad, pedimos la toalla. ¿Me entienden? Bueno, montamos a Romeo y Julieta. Se la podemos vender en cualquier lado. ¿Entienden? Es esto. Es esto lo que pasa. No tenés ninguna posibilidad, entonces hacer lo que todos hacen. Porque está culturalmente, y ahí viene el asunto que vos tratabas, ¿verdad? Hay cosas que están culturalmente aceptadas. Y listo, loco, ¿sabés cómo va eso? Va como piña, vendemos eso. Entonces, Chaplin no. Solamente yo creo que ustedes deben conocerlo, pero a mí me encanta, igual la voy a repetir. Usted, el comienzo de Chaplin va a hacer un casting, ¿verdad? Y llega al casting, pone la cámara al director y agarra el tipo y le dice, preparate, dale, andá, entrá. ¿Tenés preparado? No, ¿dónde está el lugar de vestuario? Acá está. Listo, entra aquí, mira, ¿qué me pongo? Un bastón, unos zapatos y un gorro. ¿Listo? Una galera. Sale y le dice, bueno, empezamos. ¿Y Chaplin qué hace? Si entró, agarró la cosa, no sabía qué hacer. Camino. Yo camino. Así no sé. No, ¿qué voy a decir? No hablo. Camino. Y Chabón caminó. Y en el momento que Chaplin empezó a caminar, para mí cambió el mundo. ¿Entienden? O sea, cambió, y ahora sí puedo hablar un poquito bien, cambió igual que con Shakespeare. No menos. Cambió igual. Lo que pasa, y que es lo más curioso de todo, es que Chaplin nos dejó todo, a diferencia de Shakespeare. A Chaplin lo vemos, está en las películas, lo ves, lo podés estudiar. ¿Por qué no estudiamos a Chaplin? ¿Por qué no estudiamos a Chaplin? Entonces decimos esto, y ahí te voy a terminar de contestar a vos una cosa. Decimos, lo que pasa es que el chabón era un genio, boludo. Chaplin, era un genio, ¿no? Era un genio, boludo. Yo les digo una cosa, ustedes saben acá, ni lo miren, entre ustedes hay muchos que son unos genios, ¿sí? Porque yo viví siendo niño en la escuela y vi un genio en el fútbol, un genio en las matemáticas, un genio, genio. Los genios no llegan a ningún lado, porque a los genios les sale todo fácil. No hacen una mierda los genios. Los únicos que llegan son los disciplinados. Nadie más. ¿Es así? Ahí viene el asunto este. Como decir, bueno, tenés que romperte. No hay otra manera. Tenés que seguir trabajando. Entonces digo, claro, ¿cuál es la disciplina para decodificar o desmontar a Chaplin? Y es un dolor de huevos, estoy totalmente seguro. Estoy totalmente seguro que no hay otra, que debe ser dificilísimo. Es dificilísimo. No solo, ¿sabes por qué? Porque aparte, es muy difícil mirar a Chaplin sin reírse, sin creerle. Es muy difícil. El texto de Shakespeare, te lo abro en la mitad y te digo, Polonio, cansame la toalla. Y bueno, estudiás, ¿no? Lo puedes analizar. En cambio, yo te pongo a Chaplin y pará, quiero ver esto de nuevo. Hacelo, vas a ver cómo te cuesta. Te cuesta, porque es un genio, chabón. Igual que Shakespeare. Pero es un genio al que no le damos la importancia que tiene. Porque él nos dejó todo el registro de la humanidad, de todo lo que hizo, que es infinito, infinito, y no lo estudiamos. No lo estudiamos. No lo paramos. Decimos, él hizo esto. ¿Por qué hizo eso y no hizo otro? En otra cosa, porque aparte es alucinante cuando lo ves. Tiene unas coreografías impresionantes, ¿o no? Es impresionante. El tipo, cada cosa que hace, tiene un porqué. No es que era un genio, es que lo probaba, lo pensaba, lo ensayaba, iba hasta los límites alucinantes de las cosas. O sea, todo lo que sucede con Carlitos es... Carlitos, ustedes saben, es el personaje que creo, ¿no? Yo creo entonces, para ir cerrando, que no lo hacemos porque le tenemos miedo. Da miedo hacer esto. Dale. Porque también, bueno, soy medio fan de Chaplin, ¿no? Y una de las cosas, también volviendo a lo cultural, ¿no? Sí. De lo que sabemos, premios y castigos o notas, que al principio comentaste, un 7 o querente, subir de escalón y todo eso, o el ego de quién soy mejor, peor, estoy de acuerdo en eso. Y una de las cosas, qué loco, ¿no? Chaplin, que lo que tenía era lo auténtico, lo verdadero, que era al instante ese, que era maravilloso, que también era más que nada también es de experimentar, de... Pero una de las cosas que Chaplin, esto de premio castigo, ganó un Oscar a los 80 años, por ejemplo. Y qué loco lo veo, como de los Oscars, los Martín Fierro, que muchos actores o en el ambiente, digamos, de esto de la fama, llegar a ganar un premio o algo es como que te... En lo cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Que es o mejor o menor que alguien o no. Y eso, bueno, que no tiene nada que ver, porque, bueno, Chaplin, un genio, y le dan un Oscar antes de morirse. Bueno, eso es un asunto fascinante para charlar porque a mí me apasiona. Yo creo que todas las personas que no le dieron Oscar son increíbles y son fundamentales en la humanidad. O sea, es increíble que Borges, la presencia que tiene en la literatura universal, es impresionante, impresionante. Entonces, en realidad, los premios, siempre se habla de la política de los premios. Yo lo que digo es que los premios son políticos, nada más. Ahora te digo, les recomiendo a todos la biografía de Chaplin. Él escribió alucinante. Todas estas cosas te da data ahí, te da data, que decís, bueno, ahora sí. Entonces, voy a terminar el epílogo. Voy a hablar de la película que para mí, la película que es la contraposición de Karate Kid. La película que más veo, me sé diálogos de memoria, todo. Es difícil conseguir, pero creo que lo van a lograr. Se llama Kung Fu Panda. ¿A la 1, la 2? Las 3 son buenísimas, pero como esto en otra oportunidad, podemos hablar de la 2 y la 3, voy a hablar de la 1, ¿no? A mí me parece que es la respuesta, Kung Fu Panda, la respuesta a Karate Kid de los años 80, ¿no? Donde, porque en realidad, si ustedes, todos la vieron, ¿no? Sí. Bueno, todos saben que la tigresa es Daniel San. La tigresa hace todo lo que dice el maestro Shifu. Hace todo. Es más, y Shifu está esperando que uno de los 5 lo elija de una vez el tortuga este que diga quién es el guerrero dragón y listo. Y no un chabón que está desesperado para conseguir un autógrafo, ¿no? Entonces, Po, el panda es un bestia, ¿entienden? Es el más animal de los animales, ¿no? Es el más animal porque todos los otros están totalmente civilizados. ¿Con esto qué quiere decir? Este es el nuevo tiempo que estamos viviendo. Karate Kid fue importante en esa época. En esta época, Shakespeare fue importante en otra época. En esta época ya no es más importante. No es más. El que es importante es Po. El que es importante es ser un poco bestia. Hay que ser un poco bestia. Porque aparte, lo que sucede es esto. Lo que sucede es esto. No es en la repetición. Y no es ese camino, no es ese camino el que nos va a llevar a lo inexistente que nos completará. Porque Po está siempre con la sensación de que no logra hacer nada. Y con eso demuestra que es un corazón puro. Entonces, Lo que hay que tratar de cuando uno va creciendo es tratar de recuperar el corazón puro que tenemos, que es el corazón que eligió. A mí me gustaría subirme y cantar, que me escuchen. O hacer un chiste y que se rían. O que me presten atención. Son cosas muy simples las que nos movieron. Y eso es lo que tendríamos que tratar de recuperar. Para... ¿Por qué? Aparte. Porque yo creo que cuando ustedes hacen eso, se van a regalar algo a ustedes mismos. Y todas las personas que se regalan algo a sí mismo producen un efecto muy grande. Y para terminar, digo, ¿qué? Nosotros podemos hablar del teatro. A mí no me interesa la palabra teatro en sí. Me interesa la palabra representación. Porque ahí listo. Si yo te digo que esto es representación y te digo, bueno, vamos a estudiar un texto, me decís, no, boludo, me dijiste representar, no sentarme a leer. Me gusta representación, porque es volver a presentar. Porque el presente es lo único que tenemos. La respiración del futuro es lo inexistente. Es un deseo que no sabemos si se logrará, si lograremos vivirlo. Y aparte, porque el presente, como dice en la Kung Fu Panda 1, eso le pasa a Po, ¿viste? Y en la Kung Fu Panda 1, la tortuga, cuando le encuentra a Shifu, al lado del durazno, no sé si sea del durazno, es como, ¿qué árbol es? Es un durazno. Sí, sí, es un durazno. Cuando le encuentra, él le dice, el pasado no existe, el futuro es una ilusión, lo único que tenemos es el presente, y el presente es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, me gusta más esta palabra, la representación, porque la representación es un re-regalo. ¿Entienden? Entonces, si ustedes cuando van a hacer teatro, cada vez que suben al escenario, lo que hacen es se regalan algo a ustedes. Y ustedes se van a regalar lo que realmente, profundamente, quieren, necesitan. Es inevitable que quien esté mirándolos sienta lo mismo. Muchas gracias. Te puedo recomendar un dibujo animado que... Dale, dale, dale. Pero te vas a cuestionar mucho el tema esto de la inexistencia y todo eso y la búsqueda de Bojack Horseman. Es alto dibujito. Decime de nuevo, ¿cómo? Bojack Horseman. Es un caballo que fue un triunfo, fue un actor muy interesante. Esto dibujito animado es como mezcla entre los humanos y los animales. Y el tipo está, o sea, ya no tiene éxito, pero pegó una que fue genial, pero como que siempre va en busca de algo que no, cuando lo tiene, se lo cuestiona, como que realmente quería eso, literalmente vive triste de todo lo que tuvo que hacer para llegar a lo que está ahora. Escríbemelo, lo voy a mirar. Me hice acordar y fue como, ¡ah! Está en la puerta. Bueno, ahora si quieren preguntar algo o comentar algo. Es un caballo. Sí, continúe, por favor. Es un caballo. Creo que ahí eso tiene muchas cosas que es de todo esto de la charla y de... De la vida. Sí, en Netflix o en cualquier lado. Buenísimo, muchas gracias. ¿Dónde buscar lo inexistente? En vos. Ella te lo acaba de decir. ¿Dónde? En vos mismo. Porque aparte, yo creo, yo sospecho, que no ha habido otro Carlitos Chaplin porque no lo hemos buscado. Porque nadie se ha enfrentado a esa imposibilidad de decir, bueno, listo, hacerlo, entrar ahí, buscar el vestuario. Si no estamos todo el tiempo preparados. Y aparte, si no estamos preparados, lo que pasa es que copiamos lo que hizo otro. Entonces yo siento la necesidad de compartir con ustedes que son jóvenes, porque tal vez entre ustedes hay uno que dice que vive eso. Que las circunstancias, porque aparte son circunstancias, uno no dice, che, la voy a pasar para la mierda a ver si encuentro algo, ¿no? Son circunstancias que te llevan a eso. Pero yo tengo la sensación, si ustedes piensan fríamente en esta cosa, la cultura, en cualquier expresión cultural, lo que nosotros solemos decir, por ejemplo, la cultura culinaria de los países, está representada por lo último que le quedó de comer a la gente. De cada país es lo mismo, ¿entendés? O sea, el sushi es lo último que les quedaba a los japoneses. El asado es lo último. Porque la carne, el corte caro, no tiene hueso. Si el corte caro no tiene hueso. Nuestra cultura es comer asado. Porque era lo que les tocó a los últimos peones de comer. La feijoada brasilera, busquen la comida que sea. La comida culinaria que sea es lo mismo. Y lo que yo digo es que la cultura es el resultado de la falta, no del exceso. Entonces, por eso, invito, obviamente no a sacrificarse, pero digo, pero bueno, pensá más, ¿viste? Está más en silencio. Cuestionate más. Metete más en vos mismo. Yo estoy seguro. Por algo, yo digo, es inevitable que si somos todos distintos, tan distintos, es inevitable pensar que cada uno de nosotros trajimos algo para darle a otro. Es así. Esta es la mecánica de la naturaleza, aparte. La naturaleza es así. La naturaleza produce una enfermedad y produce la cura. Siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Entonces, tenemos que darnos esa posibilidad. Tenemos que dar la posibilidad de que vuelva Chaplin. Que se le llamará de otra manera. La importancia de tener presente la decisión siempre, yo creo que es lo que me llevo, entre otras cosas, de esta charla, ¿no? Que uno en un momento decidió una cosa por algo, que esa decisión esté siempre presente en cada cosa que estoy haciendo. Si yo decidí ser actor, como muchas veces decimos, hay algo que quiero contar, hay algo que quiero hacer, hay algo acá adentro que quiero poner ahí para todos. Entonces, tener presente, yo sé que no se estuvo hablando de esto todo el tiempo, tener presente esa decisión todo el tiempo. Entonces, si yo estoy estudiando semiología, ¿no? Y no me interesa, pero yo tengo presente esa decisión de que yo por algo estoy acá, me parece a mí que yo solito le voy a encontrar la vuelta a esto y esto me va a servir a mí para que yo siga poniéndole ficha a esa decisión que tengo, ¿no? Porque, y eso se emparenta con lo que acaba de... ¿Cómo te llamas vos? Claro. ¿Yo? Sí. Ezequiel. Como se emparenta con lo que dice Ezequiel. Yo creo que... Les voy a contar una anécdota, ¿no? En el año 98 yo viajé durante 12 años sin parar por todos los países. Viví en todos los países de América Latina, en todos. Ahí me convertí en titiritero y esas cosas. Y ahí empecé a hacer mis trabajos. En el 98 estaba viviendo en Brasil. Me hicieron una denuncia. Me vino a buscar la policía. Me expulsó del país. A mí... Yo estaba, en el momento que me expulsan, estaba por empezar la función en un teatro del Estado que me había invitado a hacer la temporada, era la directora de cultura del Estado. O sea, era todo formal, ¿entienden? Pero me hicieron una denuncia, el policía vino, comprobó que yo que estaba trabajando y me expulsó del país. Entonces me expulsaron del país. Pero no, viste, cuando te expulsan no es que vos, a ver, te expulsan y te vas, sino te dan 48 horas. Y esas 48 horas, es que vos decidís cómo te vas y esas cosas, la directora de cultura, enardecida por lo que había sucedido, buscó a un abogado y empezó a planear en caliente lo que se podía hacer. Primero, ella no quería hacerse cargo de que yo me vaya del país y no vuelva nunca más. Sino lo que dice es, vos te vas, porque aparte de todo esto, yo tenía visa de trabajo, solo que no había llegado por la burocracia. Entonces dice, te vas a ir a Paraguay y nosotros te vamos a mandar la visa a Paraguay y así vas a volver a entrar y vas a, estos hijos de puta, vas a hacer la temporada que nosotros te contratamos, la vas a hacer. No puede ser que esto pase, qué sé yo. Bueno, perfecto. Pero aparte, ya descubrimos quién es el que te denunció. Que esto es parte de este... Ustedes, bienvenidos a este mundo. A este mundo del arte. El que me denunció fue el presidente del sindicato de actores. Dijo, lo vamos a hacer mierda. Dijo, yo tengo el abogado del Estado. Lo vamos a meter en cana este hijo de puta por lo que te hizo. Porque aparte, bueno, ahí se empiezan a mostrar los trapitos internas de las ciudades, qué sé yo, ¿no? Y yo estaba ahí sentado mientras ellos hablaban de cómo iba la venganza, ¿no? Cómo iba a aparecer muerto el presidente delante mío. Y en estos momentos, es un momento, viste, Fiorella, al límite esto. Porque vos estás, tenés que tomar una decisión. Entonces me decía, vos decime qué querés que le hagamos. Y se lo hacemos. O sea, no, obviamente no era mafia, sino era legal, ¿verdad? Lo vamos a meter en cana por la ley, porque él pisó el palito 400.000 veces. Lo vamos a meter preso. Vos decime cuándo querés volver, cómo iniciamos el coso. Y yo, ahí pasó lo que vos estás diciendo. Yo estaba así, no podía creer aparte lo que me había pasado, que me metan un patrullero. Ver el teatro con un afiche gigante mío y el patrullero que se iba. No podía creerlo eso, ¿no? Y cuando estaba ahí me dijeron, ¿qué querés hacer? Y yo estaba en shock. No sabía qué quería hacer. Decime qué querés hacer, decime qué querés hacer. Y empezó a pasar el tiempo y yo no sabía qué quería hacer. Y así pasó. Y en un momento me di cuenta de lo que quería. Y yo agarré y le dije, no, yo lo que quiero es presentarme. Quiero ir a Paraguay, agarrar la visa, volver y presentarme. Quiero que me consigan más trabajo. No solo la temporada esa que tenía que hacer en el teatro. Más. ¿Pueden conseguirme más? ¿Así me quedo más? Y ellos me miraron y decían, este chabón. O sea, no, tenés que hacerlo mierda. Si él te hizo mierda, tenés que hacerlo mierda vos. Yo dije, yo no estoy viajando por el mundo para pelearme con el presidente del sindicato de actores porque es un hijo de puta. Lo que quiero es no verlo nunca más en mi vida. ¿Entienden? Yo no quiero esto. Esas decisiones se toman en soledad. Bueno, tenés que hacer, tenés que pensar, tenés que preguntarte vos mismo. A ver, ¿sabés qué? Me pareció raro a mí mismo, como diciendo, qué boludo, yo me olvidé para lo que había salido de Banfield. O sea, cuando ellos me preguntaron, lo primero que tendría que haberle dicho era esto. No, yo quiero trabajar, ¿qué me importa el presidente? Pero demoré. ¿Por qué demoré? Por esto que hablamos antes. Porque todo me interesa. Sigo. Y sí, está bueno. Si el tipo me cagó, yo lo cago. ¿O no? No estaba mal también, si lo pensamos fríamente, ¿o no? El tipo me cagó. Yo no le hice nada. Me echa del país. Me deja sin trabajo. Me voy a... Bueno, ahora, hijo de puta, ahora vas a ver lo que viví yo. Por esto es que digo que hay que parar, volver para atrás. Sí, hago esto. Hacer lo que tenés que hacer. Sí. Y que era inexistente, ¿entiendes? ¿A quién le importó? O sea, yo quería llegar a México, chicos. ¿Qué le importa eso? A mí me importaba. Yo quería vivir en todos los países. Todos me decían, boludo, ¿cuándo vas a llegar a México, boludo? México, te tomas un avión. 6 horas de vuelo. Hace 8 años que estás así. Sí, es lo que yo quiero. yo quiero esto, yo lo quiero. Una pregunta. Sí. ¿Siempre te gustó jugar con los objetos? No. No, yo me hice titiritero porque... porque me di cuenta que... el tener un objeto, un muñeco, al lado mío, porque yo trabajo... nunca, como no estudié títeres, ni sabía que estaba haciendo titiritero. Solo pensaba que tenía un muñeco con el que yo hablaba. En el año que yo empecé a hacer eso, no lo hacían acá eso. Había que esconderse. Entonces yo no sabía qué estaba haciendo. Pero a mí lo que me pasaba es que yo me ponía muñeco, hablaba con vos, yo hablaba con él, y vos le contabas cosas que no le contabas a nadie. A nadie. Y este tipo, la primera vez que yo me puse muñeco con mis amigos, me empezaron a contar cosas que nunca me habían dicho a mí. ¿Esto qué onda este tipo, boludo? O sea... me empecé a dar cuenta que pasaba algo raro. Pasaba algo raro. De hecho, yo empecé haciendo con mis amigos. Entonces, por eso siempre hice para jóvenes y adultos. Nunca hice títere para chicos, no sé lo que es. Porque vi que los adultos contaban cosas. ¿Qué es esto, viste? Yo dije, esto es alucinante. Y cuando agarré y pensé en la posibilidad de viajar por América, y saqué y sacaba esto, me abría la puerta de todos lados. Me abría la puerta del mundo. A mí, yo viví en casas de gente que no conocí, estuve haciendo presentaciones, no presentaciones, solo tengo este espectáculo. O sea, lo que hacía yo primero es, llevaba el muñeco y me metía en una excavación arqueológica, en una comunidad indígena, en un psiquiátrico, en un geriátrico, en un leprosario. Cualquier lugar donde había adultos. Me metía y hablaba de cosas que me importaban, nada más. No tenía chiste preparado. No tenía un gag, ningún gag, nada. Sacaba un muñeco, escuchaba mi voz, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pa, pa, pa, pa. Eso. Y empezamos a charlar. Charlamos, charlamos, charlamos, charlamos. Si ustedes después, en algún momento, van a ver un espectáculo mío, de esos con los que yo viajé, que son tres, van a ver que hay diálogos y todos que se repiten todo el tiempo, pero todos sucedieron alguna vez realmente. Realmente y en una circunstancia X, eso pasó. Por eso fue que yo empecé a hacer esa forma de trabajar con los títeres, ¿verdad? Obviamente, lo que hice fue, cuando eso empezó a funcionar, le puse disciplina. Esto lo voy a llevar al máximo. Lo voy a llevar al máximo que yo pueda llevarlo. Al máximo que pueda llevarlo. Y yo creo que lo he llevado. Creo que técnicamente he llevado a un límite el trabajo de manipulación de títeres. No, soy autodidacta. La primera experiencia que tuve con titiritero, me echaron. Cuando yo escuchaba, había escuchado la canción de Serrat, los titiriteros son todos macanudos y esto, y entonces hice mi primer... viajé por el norte de la Argentina, y ahí me empezaron a decir que era titiritero. Yo no conocía titiritero, no había visto títeres. Entonces dije, bueno, soy titiritero. Bueno, buenísimo, entonces voy y los voy a conocer, son todos remacanudos, parece, así que voy y me presenté en Santa Fe, busqué un festival en Santa Fe, fui y presenté lo que yo hacía. Y me dijeron, eso no es títere. El titiritero no habla con el títere. Acá, no sé si vos sabías, que nosotros tenemos a Javier Villafañe, que ya escribió todas las obras, no necesitas escribir una nueva, porque él es el maestro de los títeres de la Argentina. Entonces vos estudiá las obras de él y hacelas. Los títeres que vos hacés son feos. Los títeres no son feos. Todos los títeres son lindos. Así que hacé títeres lindos. Yo te puedo, todos me ofrecieron enseñarme a hacer eso. Esa fue la experiencia del encuentro con los titiriteros, que agradezco profundamente que haya sucedido, porque a mí obviamente me deprimió, porque cuando a vos crees que sos parte de alguien, ¿no? Y ese alguien te dice que vos no sos parte de ellos, se te achica el mundo, ¿no? se te achica bastante. Pero yo lo agradezco enormemente porque después no los necesité nunca más. Entonces pude hacer mi técnica, ¿entiendes? Mi técnica es tan distinta a la de todos los titiriteros argentinos, sobre todo de mi época, porque ahora hay muchos titiriteros más jóvenes que copian cosas que yo hago, que eso me hizo meterme en mí y desarrollar. Sin compararse. Sin compararme porque no tenía. Y lo que sí hice fue encontrar a gente. Me di cuenta que a mí lo que me nutría no era estudiar esto, sino rápidamente me di cuenta, yo quiero entender por qué me emociona lo que me emociona. Entonces, lo que hice en mis viajes fue, esto que hace me emociona mucho, me voy a pegar con ese tipo. Viví con el Teatro de los Andes, que es un grupo de Bolivia, usted vino César el año pasado, ¿verdad? O sea, viví con el grupo de César 2 años, muchas cosas, entonces incorporé de vivir en una comunidad donde todo el tiempo, en ese momento, se vivía en función de la creación. O sea, el Teatro de los Andes a mí me dio el espacio. De hecho, lo que pasó técnicamente conmigo fue que cuando yo llegué al Teatro de los Andes, y llegué como cualquier lugar, entré, golpeé la puerta y jugué un rato con uno de mis personajes que se llama Bobby. Jugué, César me dijo, ¿querés quedarte a comer? Sí, me quedo a comer. Al otro día dijo, quiero jugar un rato más. Bueno, jugá, ¿querés quedarte a comer? Sí, me quedo a comer. Bueno, así le dije, nos fuimos diciendo así, me quedo. Y yo dije, escúchame, ¿vas a dar un taller? ¿Lo puedo hacer el taller que van a hacer acá? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero lo que me dijo, ¿vos tenés secretos? No. Bueno, si querés no lo pagues y vos enseñás. Enseñás en una parte del taller, vos enseñás. No, le digo, yo no sé lo que hago. No, pero no, o sea, entonces tenés secretos. No tengo secretos. Entonces enseñá. Y pero si yo no sé lo que hago. ¿Cómo que no sabes lo que haces? No sé. No estudié con nadie, no sé. Yo no sé qué es esto. No, creo que... preguntaba sin compararse, pero es una especie de chapín, ¿verdad? ¿Cómo? Si era una especie de chapín, no, sin compararse, ¿eh? Si no, yo... era una especie. No, yo lo que... ¿sabes lo que...? Y esto es importante. Yo me di cuenta que el camino que hizo Chaplin es el camino que yo hice. No creo que sea una especie de Chaplin. Sino que el camino, que es el camino de no saber qué hacer. Necesitar algo y buscarlo. Y acá cuando César me dice, si vos no tenés secretos, te encerrás en ese cuarto y cuando sepas lo que haces, volvés. Yo estuve 5 días encerrado, donde digo, ¿qué es lo que yo hago? Porque yo en ese momento pensaba que lo que yo hacía tenía que ver con energías, con que yo tenía una energía, que el muñeco tiene una cosa. ¿Viste? ¿Y yo qué voy a decir entonces? ¿Cuánto demoro en compartir esto, la energía? 1 minuto y medio. Te digo, es energía. Tengo que descubrir qué es lo que yo hago. Entonces lo que hice, y ese fue el comienzo, la primera vez en mi vida donde yo empecé a tratar de indagar cuáles eran los principios creativos que yo tenía. Que son los que yo comparto en el taller que doy, ¿viste? Entonces ahí en ese momento... obviamente no llegué a esta conclusión que son 5. En ese momento pensé otras cosas. Algunos tenían otros nombres, eran muchos más. Pero yo salí y dije, yo creo que puedo compartir lo que yo hago. Y ahí di mi primer devolución de cuál fue el mecanismo para trabajar que yo usé. Lo que me he dado cuenta a lo largo de toda esta experiencia de trabajar y de dirigir distintos espectáculos y cosas es que estos 5 principios con los que yo trabajo los usan todas las artes. Obviamente que yo lo he visto en Chaplin, ¿verdad? Después agarré y, ¡ay, este hijo de puta lo hace acá! ¿Viste? No creo que él le llame de esa manera. No creo que haya llamado de esa manera. Porque yo cuando leí el libro nunca lo menciona, por ejemplo, esto. Si habla de la disciplina y de la repetición, del agotamiento, de buscar... buscar todos los límites de lo posible con las cosas. Pero en ese sentido, ¿cómo viene para acá yo? O sea, no sé por qué estoy... Entonces no. Lo que creo es que lo que yo hago es, he tratado de encontrar principios de trabajo para que yo los hago conmigo y los comparto con las personas para que ellos puedan ser sus propios chaplines, ¿no? O sea, llevar al límite de sí mismo lo que pueden hacer. ¿Tipo un libro de autoayuda? También, sí. ¿Cómo fue que te empezaron a interesar los títeres? ¿O cómo es que empezó tu interés por títeres? Viste, es importante que lo que digo es, nunca me interesaron particularmente los títeres. Cuando era chico miraba los Muppets, ¿no? Eso me gustaba mucho. Pero no, mi papá no me llevaba a ver títeres cuando era chico, nunca vi nada, no me interesó. Lo que a mí me interesó tiene que ver con lo que yo le comentaba a Nahuel. Dije, ¿qué pasa, loco, que este tipo habla con esto, cosas que son tan importantes y no le diría en una reunión de humanos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se habla así? Ahí me di cuenta que el títere no es humano. Y por no ser humano, tiene más derecho a preguntar sobre la vida. O sea, al no ser humano, si alguien que no es humano te pregunta, vos no tenés necesidad de mentirle. Le decís la verdad. Entonces, nosotros que somos todos humanos, sí tenemos necesidad de mentirnos, porque sabemos que podemos ser lastimados profundamente. En cambio, alguien que no tiene vida no te puede lastimar. Claro, el que no tiene vida no te puede lastimar, porque vos, es muy fácil para vos destruirlo. Entonces, tiene un nivel de debilidad, que es el lenguaje que a mí me interesó siempre trabajar con los títeres, ¿viste? Eso de la frontera de la vida. Entonces, cuando me di cuenta que eso era inagotable, seguí eligiendo ese lenguaje. Pero en un momento también lo que me sucede es que me doy cuenta que las creaciones que hago, elijo el lenguaje que voy a hacer, ¿viste? Ya hago eso. Yo tengo 5 obras de títeres en repertorio, es decir, son 5 obras que continúo haciendo. Desde el año 2095 hice la primera, la última el 2013. Son obras que repito constantemente, son las obras con las que yo vivo. He dirigido otras 6 obras, pero ya no todas son de títeres. He filmado 2 películas que no tienen absolutamente nada que ver con los títeres. He escrito 2 libros que no tienen que ver con los títeres. Es decir, yo me he dado cuenta que, de acuerdo a lo que no necesito comunicar, eso tiene un lenguaje. Que tengo los principios y no le tengo miedo. No le tengo miedo a fallar. No le tengo ningún miedo a fallar. ¿Sabes por qué? Porque tengo disciplina. Solo por eso. Sé que, porque yo, si decido hacer algo, sé que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. No importa cuánto tiempo demore, lo voy a hacer. Y sé que en esa llevo las de ganar. La mayoría no desiste en el camino. Yo sé que la mayoría se cae en el camino. Sí. ¿Y los trabajos tuyos de títeres son todos unipersonales o trabajaste alguna vez así en equipo, dúos? De mis espectáculos, tengo 4 que son unipersonales y viejos lo hago con mi esposa. Ahora estoy realizando una serie web con títeres de dedo y ahí somos 7. Juntos, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo por curiosa puede que me digas que no, pero ¿cuáles son tus principios? Porque me da intriga, los dijiste y yo estaba... No los dije. También, pero... No, sí, los comparto. Lo que pasa, yo te propongo lo siguiente, mirá, porque si no voy a hacer re largo esto. Tengo un sitio donde tengo las charlas de los principios y tengo las charlas de los, porque yo en abril cumplí 25 años de trabajo y festejé haciendo todos mis espectáculos en Lomas y di 4 talleres. En cada uno de los talleres di un principio. Entonces, creo que es... ¿Saben por qué? me gustaría que realmente lo escuche y lo lea y que tenga ganas de hacerlo. Así que yo después te doy, ahora me das tu mail o lo que sea, y yo te mando todo y lo lees. No, lo importante quizá para que te diga es que todos son muy simples. Muy simples. Ninguno es una cosa que no puedas entenderla. Creo que todo es muy simple. Tiene que ser muy simple. La diferencia es el trabajo. Pero hay veces que la simplicidad también está en... No, son simples pero son inabarcables. Uh-huh. En el sentido que puedes trabajar toda tu vida. Son 5 acciones físicas. Nada más. ¿Cuándo se te, después ¿no? de trabajar títeres, ¿cuándo se te dio esto del trabajo que haces con los 5 principios, esto de los 7 días? ¿En qué momento, digamos, tuviste quizás, ¿no? Yo formé grupos en casi todos los países que vivía, ¿viste? Formaba grupos, hacía experiencias, los grupos se desarmaban, hacían un estreno y se iban. Un momento me rompí la bola y dije, no doy más talleres. Estoy perdiendo el tiempo, me entusiasmo. Creo que eso va a ser algo. Después se van todos. Trabajo 6 meses, después se da cuenta que es dentista. Me molestaba toda esa situación. Mi mujer y otro muchacho, el que era actor y terminó siendo pintor, me dijo, da un taller, por favor. Da un taller en la Argentina. Y mi esposa me dijo, da el taller como vos quieras darlo. No como es que hay que hacerlo, como vos quieras darlo, con la cantidad de gente que quieras darlo. Vos sentate, planea el taller y yo te encuentro el lugar. Me dijo ella, yo agarré y dije, bueno, el taller que quiero dar es así, así, así. Son 7 días y solo 14 personas, no puedo atender más de 14 personas. No puedo mirar más de 14 procesos creativos, no lo puedo hacer, si no estoy mintiendo. Entonces creo que 14 personas en un lugar aislado, totalmente aislado, donde todo esté garantizado, la comida, todo, todo, donde la gente solo trabaje, entre a trabajar, y yo coordino todo el día el trabajo general y los trabajos individuales. Y Rosy encontró el lugar, acá en Luján, cerca de Luján, en Open Door, encontró el lugar y hace 9 años que lo hacemos. Este año, el próximo es el número 10 de este taller. Las inscripciones al taller se hacen en el mes de octubre. Elegimos el 1 de noviembre 14 personas. Esas 14 personas que se eligen reciben por mes 2 tareas que yo les doy. Esa tarea la recibís y la preparás. La ensayás, la preparás, la preparás, la preparás. Y el día que llegás al taller tenés 6 tareas hechas. Con esas 6 tareas te vas a encontrar conmigo y con los compañeros que no sabes quiénes son. Y con uno mismo. Y con vos mismo. ¿Es a fin de mes el taller? Todos los carnavales. Siempre en carnaval hago el taller. ¿Es a fin de mes el carnaval? El carnaval del año que viene va a ser en marzo, el 6 de marzo, creo, una cosa así. Aprovecho que todas las personas que trabajan en cosas artísticas siempre en la época del carnaval no tienen trabajo. Entonces son generalmente fechas que son fáciles tenerlas disponibles. Solo te tenés que pedir los 3 primeros días, ordenar el lunes, martes y miércoles. Digamos que no es tan difícil. Y aprovecho esa situación. Vamos cerrando, ¿no? Chicos, sí. Algunos chicos no tienen más colectivo. Algunos... Por eso digo, no quiero dejarlos en banda a nadie. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, los que tienen curiosidad, mis 2 películas están en línea en mi sitio que se llama Sergio Mercurio, muy fácil. Así que ahí pueden mirar las películas y todo el material que tengo. Muchas gracias, muy amable. Te pido una firma que tengo que... Dale. Presentar en presentaría. Para todos ahora, creo que...